Conduce bien, conduce sano. Realizamos tu examen médico para obtener tu brevete. Psicomédicos. Ahora con certificación ISO 9001. Ubícanos en Trinidad Morán 628 por el Turín del INSE. Antenor Orrego 1996 frente al Ministerio de Transportes. Y Conchan Turín Club del Perú, Panamericana Sur. Llámanos al call center 719-9955. Psicomédicos del Perú. Somos líderes en capacitación de conductores. Miles de alumnos respaldan nuestra escuela, Brevetes Perú. Escuela Integral de Conductores, autorizado por el Ministerio de Transportes. Dictamos cursos para obtener tu brevete por primera vez, revalidar y recategorizar. Además, tenemos cursos de profesionalización, transporte de mercancías, seguridad vial para la Municipalidad del Callao, sensibilización y reforzamiento. Avenida Arenales 598, Jesús María. Teléfono 719-9940. Brevetes Perú, líderes en capacitación de conductores. Servimedic, salud ocupacional. Siendo el capital humano el factor decisivo que constituye e impulsa los proyectos de toda empresa de hoy, se hace importante que cuente con una evaluación que define el potencial y las aptitudes de su personal. Salud Ocupacional de Servimedic evalúa la aptitud física y el perfil psicológico de sus colaboradores, de forma que no corran riesgos y puedan desempeñarse saludable y eficientemente. Para mayor información, llame a Servimedic Salud Ocupacional al 719-9975. Confía en nosotros, llegamos siempre a tiempo. Ambulancias Servimedic. Para cualquier emergencia, puede usted contar con nuestras cómodas ambulancias Servimedic, equipadas con la más alta tecnología y operadas por médicos calificados para asistirlo. Ofrecemos también convenios especiales para cubrir eventos y brindar auxilio médico permanente a sus clientes y personal las 24 horas. Para mayor información, llame a nuestro call center al 719-9966 o ingrese a www.ambulanciaservimedic.com. Amigos oyentes de Opinión, continuamos con el programa. Vamos a comentar un aspecto muy importante. Saben ustedes que la Comisión de Transporte del Congreso ha nombrado a una comisión de consultores de diferentes disciplinas para elaborar un documento importante para la seguridad vial en nuestro país, que se llama el Libro Blanco. En este Libro Blanco se van a diseñar, se van a formular una serie de estrategias y programas orientadas para disminuir, controlar y obviamente mejorar el tema de la siniestralidad producto de los accidentes de tránsito y este drama sumamente terrible que, con respecto a la pérdida de vidas humanas. Este comité consultivo, que está conformado por un equipo multidisciplinario, durante todos estos dos meses ha venido recogiendo información valiosa. Han participado representantes del Ministerio de Salud, Ministerio de Transportes, fuerzas policiales, compañía de bomberos, gobiernos municipales que vienen haciendo diferentes trabajos de gestión en relación a la seguridad vial, representantes de asociaciones de investigaciones o centros que tienen que ver también con las evaluaciones de los conductores. Hemos tenido la posibilidad de observar y de participar activamente en este comité con diferentes protagonistas, ¿no? Incluso representantes de diferentes organizaciones privadas que vienen trabajando en la seguridad vial. El resumen de toda esta información se va a materializar en este documento que se llama el Libro Blanco para la Seguridad Vial en nuestro país. En esto, les reiteramos, se van a formular una serie de estrategias y programas orientadas a disminuir y a controlar los accidentes de tránsito. Indudablemente, este es un tema sumamente preocupante. En resumen, les queremos mencionar que aproximadamente en nuestro país pierden un promedio de 3.500 personas al año, dejan de existir, fallecen producto de un accidente de tránsito. Y la cantidad de heridos supera pues los 50.000. O sea, 50.000 personas al año tienen alguna secuela o han sufrido alguna lesión, sea física principalmente. Obviamente no se cuantifica las lesiones de tipo emocional que se puedan generar producto de un accidente de tránsito. Pero tener 3.500 fallecidos anualmente en nuestro país ya es una preocupación grande. En ese sentido, hay datos importantes que estamos recogiendo, como cuál es en relación a los registros estadísticos. Y resulta que los registros estadísticos que tenemos actualmente con respecto a los fallecidos no es el que totalmente se representaría en la realidad, porque este registro es un registro totalmente parcial el que se recoge. Es la Policía Nacional la que recoge esta información. Hay alguna información suministrada por algunas entidades como la Compañía de Bomberos, pero este registro no cuantifica en su totalidad la cantidad de fallecidos y heridos. Muchos de los fallecidos probablemente se sucedan posterior al accidente, y en este registro de los 3.500 muertos estarían puntualmente todos aquellos que han dejado de existir en el lugar o en el evento del accidente. En todos los países se plantea la necesidad de que este registro se haga, incluso haciendo el seguimiento a todos aquellos pacientes que han sido heridos y que durante los próximos 30 días al evento, ¿no?, fallezcan. Es decir, probablemente se incremente incluso en un 30% la cantidad de fallecidos producto del accidente de tránsito. No estaríamos hablando de 3.500, probablemente estemos llegando a los 4.200 o 4.300 muertos producto de un accidente de tránsito. En realidad es un drama muy problemático para nuestro país. Nosotros encabezamos o lideramos en América Latina y somos presentados como un país que tiene una alta siniestralidad, y frente a esto consideramos que las autoridades acertadamente están implementando algunas políticas que se van a comenzar a obviamente ver y evaluar en sus resultados en los próximos años. ¿Cómo qué? Como que el Ministerio de Educación ya está comenzando a capacitar a los docentes, ya se están comenzando a impartir a todos los estudiantes una serie de acciones y programas de seguridad vial. Es decir, nuestros niños escolares ya van a tener mejor conocimiento de qué es lo que deben hacer para conducirse en una vía, qué precaución deben tomar, qué es lo que deben ellos hacer para evitar ser atropellados, de qué manera pueden ellos incluso respetar las señales de tránsito. La cantidad de atropellos en nuestro país no se puede incrementar. Muchas de las víctimas también son niños o son adolescentes. En ese sentido, ya se está comenzando a trabajar, y esto es un acierto que tiene el Ministerio de Educación en relación a la necesidad de capacitar a los escolares en temas de seguridad vial. Hay otro trabajo muy importante que se viene haciendo, que es la capacitación de los conductores. Indudablemente nosotros en nuestro país y en cualquier país, uno conduce como se educa o como se capacita. Entonces aquí ya vienen a tallar la serie de escuelas de conductores, las entidades de capacitación que están autorizadas por el Ministerio de Transportes, las propias empresas de transportes, especialmente de servicio interprovincial, algunas más y otras menos, que ya comienzan a preocuparse por la capacitación de sus recursos humanos, y consideramos que esto va a tener una valoración muy importante al final para reducir y controlar los accidentes de tránsito. Existe también otra área de trabajo muy importante, que es con respecto a la evaluación de los conductores, ¿no? Los conductores ya están siendo evaluados con una nueva tecnología. Hay entidades autorizadas por el Ministerio de Transportes, estos centros médicos, que ya vienen operando con nuevas tecnologías, la tecnología de psicosensometría. Hay entidades autorizadas que ya están certificadas con ISO 9001, estas certificaciones de la calidad, que es el ISO 9001-2000, que de alguna manera garantizan, ¿no?, la rigurosidad en los exámenes. Sabemos que un conductor, una persona que conduce en condiciones adecuadas, evaluado adecuadamente, indudablemente va a ser un promotor de la seguridad vial. En ese sentido, se están avanzando mucho de estos aspectos. Y también queremos mencionar el trabajo que hace la Compañía de Bomberos en su afán de asistir oportunamente a los heridos. Queremos también mencionarles que se ha recogido la información en esta comisión, que estas acciones no están tan coordinadas. Sería bueno de que se coordine estas acciones tanto con la Compañía de Bomberos, con las entidades del Ministerio de Salud, fuerzas policiales, etcétera, de manera tal que esta acción sea totalmente concertada, coordinada, de manera tal que nuestros accidentados sean adecuadamente asistidos. Hay otros temas más, como el tema de los seguros, del SOAT, de los AFOCAT, que también han sido materia de preocupación y han sido abordados en esta comisión. Al finalizar las actividades de la comisión, el día de ayer ha habido una audiencia pública. En esta audiencia pública han ido algunos ciudadanos que espontáneamente están comprometidos con la seguridad vial, reiterándoles que la seguridad vial es una tarea de todos nosotros, ¿no? Aquí pierde la vida o sufre alguna lesión la persona que está de a pie, la persona que está con un vehículo, la persona que está desplazándose con una bicicleta, ¿no? En ese sentido, en esta audiencia hubo la participación de representantes, inclusive del sector urbano de transportes de Lima. Queremos mencionarles que aproximadamente el 60% de los accidentes, ¿no?, y la contribución en muertos se dan precisamente en las zonas urbanas de Lima. Y ustedes saben la cantidad de atropellos, están viendo permanentemente el riesgo de salir a las calles en una ciudad que tiene muchas irregularidades, mucha informalidad en su transporte. Esperemos que estas medidas que se vienen haciendo como transporte rápido, que se hace por la vía expresa, ayude a disminuir el caos que hay en nuestra ciudad, que vaya disminuyendo la contaminación del medio ambiente, etcétera, etcétera. Yo creo que esta comisión ha trabajado de una manera muy interesante y esto debe repercutir favorablemente en los próximos años. La tarea de la seguridad vial es una tarea de todos nosotros. Los señores conductores, hay que respetar a los peatones, hay que darles siempre el paso preferencial, no se justifica ni siquiera la transgresión de la luz verde favorable para el conductor y que el peatón esté totalmente desprotegido. Nosotros nos despedimos con todos ustedes, el día lunes vamos a regresar con novedades, esperemos que toda esta semana hayan ustedes logrado todas sus metas planificadas y que veamos con optimismo nuestro país está creciendo, está desarrollándose, hay oportunidades para seguir concretando todos nuestros ideales. Y opinión es una alternativa, invitar a todas aquellas personas que quieren protagonizar o que quieren comentar la noticia, la información, compartir su trabajo de investigación. Este es un espacio abierto en la que todos los profesionales, todos los líderes políticos, los líderes empresariales pueden encontrar como un espacio vital para comunicar a todos nuestros oyentes y a todos los ciudadanos de nuestro país. Hasta el día lunes, disfruten de este fin de semana, hagan tareas diferentes. Los jóvenes también tienen que disfrutar, seguramente han estudiado mucho y todos nosotros tenemos que siempre disfrutar de la vida. Hasta el día lunes. Hasta aquí el programa Opinión, espacio de análisis y entrevistas bajo la dirección y conducción del doctor Máximo Charapaqui y gracias al auspicio de Conduce Bien, Conduce Sano, Psicomédicos del Perú, examen médico para tu brevete, teléfono 719-9955, Ambulancia Servimedic, cuidamos su vida a las 24 horas, teléfono 719-9966, Brevetes Perú, Escuela Integral de Conductores, Avenida Arenales 598, Jesús María, teléfono 719-9940, Brevetes Perú, RTP, Revisiones Técnicas del Perú, próxima apertura en Chosica e Ica, teléfono 719-9859. Servimedic, examen médico para obtener tu brevete. Nuestros exámenes sirven para revalidar, recategorizar o sacar por primera vez tu brevete. Servimedic.